¿Aló? Hola a todas y todos. Somos el colectivo 22 Bits. Somos de Santiago de Chipre. Y estamos muy felices de estar aquí. Nos trajo Noy como trabajando en el Switch y la gente de Plato de Edro, que nos invita a formar parte de su programa de residencias. Muy agradecidos. Son gente muy bella. Eso, que es 60 dites. No los vamos a hacer bailar. Eso, que lo disfruten. Thank you. Thank you. Thank you.